misma gente. Es tan lindo salir a caminar, así es fácil de olvidar. Lo que sea el tiempo curará, aunque no nos volvamos a encontrar. Tu desprecio tanto me dolió, no soy aquel que se quiere vengar. Ves que pronto el día se pasó, nunca nadie se muere de amor. Se sufre, sufre, duele y duele, pero el amor no mata. Se sufre, sufre, duele y duele, pero el amor no mata. Se sufre, pero se aprende. ¿O no, Cholo? Es fácil de olvidar. Lo que sea el tiempo curará, aunque no nos volvamos a encontrar. Tu desprecio tanto me dolió, no soy aquel que se quiere vengar. Ves que pronto el día se pasó, nunca nadie se muere de amor. Se sufre.